El público que está en las afueras también pugnando por ingresar. Hay mucho público que está llegando a este hermoso local. Un momentito. ¡Salud! Esta versión, Refugio en el Licor. Oiga, pero este tema tiene un título bastante original y subjetivo. Aquí estamos para brindarles gracias, amigas y amigos, en Hilo, en esta noche de otoño 2001. Fuerza C presenta Refugio en el Licor, otro de los grandes éxitos. Y como dice, ahora vaya bailando. Te fuiste a otros brazos, ingrata. Todo hilo con las manos arriba bailando. Abajo las penas, licencia para matar la tristeza. Fuérzase y va para ti. ¡Va vamos. ¿Verdad que estamos muy...